37 75 79 36. Atiende en el Centro de Jubilados y Pensionados Federico Moisés La Cumbre. Analiza tu pisada gratis. Y gracias por la confianza de estos auspiciantes. Bueno, y aquí hoy tengo en la mesa, en la radio, a Juan Canavesi. Estuve pensando muchísimo cómo presentar a Juan. Y la verdad que lo que fundamentalmente siento es muchísima satisfacción que haya aceptado venir y compartir conmigo este espacio. Juan, queda para vos el micrófono. Bueno, buenas tardes, Ara. Gracias por esta invitación, que es un programa especial, ¿no? Los tuyos, que para escuchar, como... porque es muy íntimo, así que bueno, por eso estoy muy contento de estar acá. Qué bueno, yo estuve preparando nuestra conversación y bueno, es tanto lo que hay, tanto lo que has hecho. Igual yo sentía que prefiero tener una conversación como vos bien la estás trayendo ahora, muy humana, y que desde esta humanidad salga lo que nosotros querramos. Porque decir todos los títulos, todo lo que has estudiado, todos, si te interesan, los tengo para decir absolutamente todo. Pero me parece que va a ir saliendo a partir del diálogo, porque ayer entré en tu página y es tantas las posibilidades que tenés desde ser un artista plástico. Fundamentalmente tu potencialidad sale del dibujo, la escultura. Más tarde, en tu búsqueda de nuevas formas expresivas, te expandís hacia la experimentación gráfica, la escenografía. Además, yo soy actriz, me interesa un montón el tema de la escenografía. Imagínate, digo, pero este hombre hace escenografía también. La instalación, que vi instalaciones que les recomiendo, después vamos a dejar tu página para que la gente pueda disfrutar esto, porque está muy bien hecha. La instalación, la ambientación, la performance y formatos que utilizás en el desarrollo de numerosos proyectos. Yo tuve oportunidad de conocerte a vos al principio acá, en este hermoso pueblo de La Cumbre, en La Cigarra, con Vicky. En La Cigarra. Cuando para mí eras como un desconocido, qué sé yo. Sí, como vos decías, en este lugar, La Cumbre, donde uno busca, creo que nos encontramos aquí en La Cumbre, los que estamos buscando calidad de vida. Exacto. ¿No? Estamos buscando otra cosa y creo que nos encontramos acá en La Cumbre. Exactamente, se producen encuentros. Sí. Me acuerdo de esas muestras en La Cigarra, de tus presentaciones, que no sé si eran las de Sobre el Vértigo. Sobre el Vértigo presentaste ahí también, pero las primeras eran cuadernos que vos tenés, que la gente se tenía que poner guantes, que había tanta gente que yo no llegué a hacer la experiencia. La próxima la hago. Claro. Bueno, son los libros de artistas. Libros de artistas, que es un género que a mí me apasiona. Yo desde a mediados de los 90 empecé a trabajar casi jugando, y es algo que me apasiona, y constantemente vuelvo a trabajar nuevas series con los libros. Creo que hay como cuatro momentos, podríamos decir. Yo estoy en este momento armando una retrospectiva, no voy a decir dónde y cómo, pero es una retrospectiva sobre el libro de artista. Y acá La Cumbre me permitió, cuando llegué el año pasado, a volverme a internar en este género de libros de artistas. Y claro, fue ahí cuando nos conocimos en La Cigarra, claro. Este lindo lugar que tiene Victoria, cuando yo presenté algunos libros de artistas. ¿Podríamos explicar un poquito más, que yo ayer estuve escuchando esto del libro de artistas que comienza en el siglo XX, ¿no es cierto? Que es importante el contexto, ¿no es cierto? También del que hace el libro de artista. Pero, ¿qué más podés contarnos sobre qué es un libro de artista? Un libro de artista podemos decir que es una obra en sí misma, ¿no? No es un libro ilustrado. Podés trabajar con otros artistas para hacer el libro, o puede ser un libro único, un ejemplar único, o puede tener una edición limitada. Y hay una serie de categorías que en los años 90 el museo, el Pompidou de Francia, en París, largó una serie de categorías y que están muy bien claras, porque a veces confunde, no se sabe. Porque uno puede hablar de un libro que es clausurado, de un libro clausurado. Quiere decir, de ese libro, que puede ser objeto, que vos no podés acceder, y crea el misterio. Y bueno, siempre para un ser humano lo que no se puede acceder y que genera misterio, vos sabés lo que... genera más deseos. Totalmente, más, lógico que más deseos. También hay, podemos, libros inventarios, libros intervenidos, libros reales, libros objetos, que lo más importante es el concepto en sí mismo. Por ejemplo, para que lo podamos aclarar, yo tengo un libro que se llama El libro de oro de la oligarquía argentina. Bueno, ese libro no tiene textos. Es un libro que no se puede hojear, a pesar que parece que tuviera hojas, y está construido con cuero de vaca, con pezuña, con algo de oro, ¿no? Y es un libro, es el concepto que nosotros tenemos de la oligarquía y en Argentina, ¿no? Muy fuerte, tiene que ver muy con, interesante. ¿Ah? No estaba en lo de Vicky ese libro. No, ese libro está en el Museo de Arte Contemporáneo en Catamarca. Qué lindo. Que, bueno, después de una muestra lo adquirieron. Buenísimo. ¿No? Hermoso. Puede no tener texto. Puede tener textos propios, pueden ser textos de otro. Un libro de artista puede tener una sola letra o una palabra. Pero me quedo mucho con la palabra concepto. Sí. Es decir, lo fundamental de ese libro tendría que ser un concepto, ¿no es cierto? Siempre sí. Hay un concepto atrás de un libro. Un libro de artista. Siempre hay un concepto, porque eso es lo que te permite a vos, exacto, buscar... ¿Qué formato va a tener? Exacto. ¿El material que vas a usar? Claro, ¿no? Claro. Hablaban ayer en tu, una mujer que hablaba, que vos tenés un, cuando, en tu página, sí, tenés este, hay una mujer que habla sobre los libros. Bueno. Y contaba de uno que parecía que tenía agua abajo, que cuando daba vuelta las hojas, se movía el agua, claro, ¿no? Es decir, totalmente. Espacios muy creativos. Sí, sí. Muy, sí. Mucha creatividad. Justamente presentamos sobre el libro de artista con Matilde Marín, es una grabadora argentina, porteña, muy reconocida en la Argentina, en Latinoamérica, muy importante. Uh-huh. Así que fue un honor dar una charla con ella, uh-huh, en Córdoba. Buenísimo. Y esto de Latinoamérica... tan importante, por lo menos yo lo siento también en este momento, una gran necesidad de fortalecernos en esto que somos, Latinoamérica. Sí. Y me parece que los libros de artista donde vos has estado contextualizando, te habías conectado con colombianos, con Latinoamérica. Es que sí. México, sí, esto también, ¿no? ha permitido, capaz en viajes que hice, capaz para estudiar en Estados Unidos, o a veces en Cuba, que uno se va encontrando con otros artistas y bueno, y empiezan a armarse las redes. Ahí, claro, claro, ¿no? Claro. Y tengo algo, tengo un texto, pero me gustaría que lo leas, Ara. A mí, pues, es que me encanta leer. Es un pedacito de un texto grande que me escribió Rimer Carrillo, que es un artista uruguayo que hace muchos años vive en Estados Unidos, y yo trabajé con él en la universidad durante un mes intenso, y que después, bueno... Perdón, no sé, ¿en la universidad de dónde? De Estados Unidos, en New Paltz. Uh-huh. Nos hicimos muy amigos y siempre estamos con la idea de nuevos proyectos. Y para una muestra que hice hace unos años atrás en el Museo Carafa, él me escribe un texto y que tiene que ver con los libros y con mi búsqueda. Eso, bien. Y por ahí me gustaría que lo leas. Hecho, él se llama Rimer Carrillo. Perfecto. Se lee a primera vista. Bueno, a primera vista. Qué bueno, porque ya veo que vamos a hablar de vos, que es lo que yo quería. Entonces, él se llama, el que escribe este texto, se llama Rimer Carrillo. Y dice que de New York State. Uh-huh. Es fragmento de una crítica del artista Rimer Carrillo a la obra gráfica de Juan Canavesi, que hoy los oyentes de La Cumbre tienen la oportunidad de poder escuchar qué significa esto de ser artista, ¿no? Y ser humano. Uh-huh. Dice que Juan disfruta, exorciza y sufre creando páginas de un gran libro con un contenido personal e intimista. Sus vivencias de vida y su intenso amor son transportados a los objetos que crea. Construye con collage de papeles y telas, gasas, algodones e impresiones con distintas técnicas gráficas. Manipula el rasgado del material, sus texturas. Usa los destilados jugos de las tintas, las tramas internas de las fibras. Desde tiempos sin tiempo, los castigados, los humanos con el cerebro, los animales con los ojos, las plantas con sus jugos, preguntan a los dioses, sin todavía tener respuestas. Juan insiste, cariñosamente, en esta búsqueda del sentido de la vida. Mira, Juan, cuando la sincronía funciona, yo traje como primer tema musical, que sabés sí, que me gusta mucho integrar la música, y que también para los oyentes, cuando nos están escuchando, necesitan un espacio de música. Traje Bella Ciao en la propuesta persa, en protesta por la muerte de Mahsa Amini, joven de 22 años, que fue asesinada, torturada, por dejar que se vea algo de su pelo. Las actrices francesas en este momento se están cortando el pelo para también buscar el sentido de la vida. Hermoso el texto que has traído y la coincidencia para que yo pueda hacer que los oyentes escuchen. En primera instancia, este tema es corto de unas representantes jóvenes también, sí, que están luchando por la libertad. ¿Escuchamos entonces? Dale. Gracias, dale. Brenda. Emocionante. که این گندم تو خیابونه خوشه ی خشم من و تو تشنه ی بارونه حق ما کم نیست زانوی غم نیست قلب ما که دور از هم نیست دنیای تازه این یه آغازه پنجره تارو یا همه با هم یا همه تنها بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو میپریم از خواب یه شب مهتاب ما که بیداریم تا فردا آخرش سنجید ظلمه Bueno, Juan, y traje también el tema de Diego Moreno, de Bella Ciao, mientras nosotros podemos seguir conversando, mientras los oyentes escuchan la letra en castellano, bien, de lo que quiere decir, bien, y de dónde surge esta canción. Porque si hay algo que a mí todavía me sigue fortaleciendo, uh-huh, es confiar en que esto va a cambiar y que el, uh-huh, sentido de la vida lo vamos a encontrar, que no es el que está viviendo el planeta en general. Porque vos y yo y Brenda en este momento y muchos de los oyentes estamos en un pequeño paraíso, pero hay muchísima gente que está sufriendo muchísimo. Así que escuchamos también el tema Bella Ciao de Diego Moreno y después, bien, seguimos nuestra conversación. Muchísimas gracias. Esta mañana me he levantado. Oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor. Oh, partigiano, me voy contigo. Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao, partigiano, me voy contigo porque me siento aquí morir. Y si yo caigo en la guerrilla, oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao, si yo caigo en la guerrilla, te dejaré mi fusil. Cava una fosa en la montaña. Oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao. Cava una fosa en la montaña a la sombra de una flor. Ciao, Bella, ciao, ciao, ciao. Así la gente cuando la vea gritará revolución. Esta es la historia de un guerrillero. Oh, Bella, ciao, Bella, ciao, Bella, ciao, ciao, ciao. Es la historia de un guerrillero muerto por la libertad. He puesto el fiore del partigiano. Oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Puesto el fiore del partigiano muerto por la libertad. He puesto el fiore partigiano muerto por la libertad. Esta es la historia de un guerrillero muerto por la libertad. Esta mañana me he levantado. Ciao, Bella, ciao, Bella, ciao, ciao, ciao, esta mañana. Estamos escuchando Serenade de Schubert. Mm-hmm. Elegí esta música, me pareció que era agradable para acompañar nuestras conversaciones. Totalmente. Bueno, ¿en qué está tu creatividad en este momento? ¿Dónde estás poniendo la energía? ¿Dónde estoy poniendo la energía? Bueno, en muchos lugares porque viajas un montón. Te encuentro en muchos lugares. antes de escuchar estas letras y esta canción que me te emociona y te hace cosas, y pensar, como vos decías, en los que otros le está pasando en este momento que estamos, 2022, y parece mentira que ocurran estas cosas. Con todo lo que se ha logrado en el mundo, ¿no? De avances, de las peleas, de las minorías, y que se han logrado y que aparezcan esto. Pero bueno, creo que estas acciones que a veces parecen como aisladas son las que van haciendo, esos granitos de arenita, que van haciendo que después algo cambie. Exactamente. ¿No? Pero quería, en lo último que vos dijiste en el texto, que muy lindo lo leíste al texto de Rimer Cardillo, cuando habla de la vida, y es que yo, mi arte o lo que yo hago siempre está cruzado con mi vida, o mi vida es el arte. Yo no puedo hacer una obra, por decir, sino que lo que me va pasando, eso es lo que, ya sea, está cruzado con lo que me va pasando. Si estoy bien o si a veces he estado en momentos, en situaciones límites, que a veces uno logra a través de una catarsis, una obra, y eso también ayuda mucho y te salva. Exactamente. Te salva. Exactamente. Creo que el arte tiene eso. Claro. Que tiene eso. Bueno, lo que últimamente estoy haciendo y lo que estoy haciendo acá en la cumbre y que vengo haciendo hace rato es trabajar con la naturaleza. Tal vez estoy yo en una parte de mi vida hacia adentro. No fue de un día para otro. Mis primeros trabajos, apenas después de recibirme o antes de recibirme, que yo ya estaba exponiendo, yo trabajé siempre con el cuerpo, siempre con el cuerpo. Siempre tenía algo para decir porque reaccionaba ante las cosas que me molestaban. El ser humano, que me molestaban o me agredían, y para mí era ponerlas en la obra de arte, ya sea en la escultura, en el dibujo, y llevarlas a una muestra. Era como poner un espejo a los demás de cosas que capaz a veces no se habla. Uh-huh. O no querés hablar. Sí, sí. ¿No? Pero podías expresarlas. Yo era una necesidad mía. No es que estaba de acuerdo con lo que yo hacía. Yo lo tenía que sacar, claro. Me lo tenía que sacar. Y la única forma de expresión era a través del dibujo, la escultura. Claro. Porque trabajé mucho con el amor, el desamor, el poder, la animalidad en lo humano, el género. Eran todo eso por ahí mezclado, y por ahí era como fuerte o potente. Uh-huh. Pero tal vez eso, yo tal vez no te estoy contestando la pregunta, Ara, porque me estoy viendo un poquito hacia atrás para qué es lo que me pasa ahora. Pero tal vez tenía que ver con mi juventud, y de poco a poco, por cosas de la vida, fui cambiando, y hace ya bastantes años como que todo eso fue desapareciendo, no existía esa necesidad, y el cuerpo también se fue diluyendo. Perdón, te voy a decir, integrando a lo mejor. O integrando. Porque puede ser. Puede ser. No te veo diluido. No. Podemos no, pensar que todo eso se fue integrando. Y necesitas expresar otra cosa. Y capaz estoy más hacia adentro, claro. No tan hacia afuera, claro. ¿No? Usted sabe que las edades van cambiando. Y totalmente. Entonces uno, más joven, es confrontativo. Claro. Busca. Claro. Sí, sí. Y lo busca. Claro. Y cree que también puede cambiar el mundo. Después te das cuenta que hay otras acciones, como lo que escuchábamos recién, que y por ahí sin confrontar, sino buscando otras formas para lograr los cambios. Que sobre todo el gran maestro dice, empecemos por cambiarnos a nosotros mismos, que totalmente. Tenemos un trabajo muy grande. Claro, porque ahí cuando somos está... jóvenes queremos cambiar el mundo. Pero ya después... a medida de que va pasando, después querés cambiar al otro y después decís, mejor a ver si me cambio yo, ¿no? Y lo tuyo, lo que das, vuelve después y, exactamente, y bueno, se exactamente. Y en estos... Y esto tiene que ver también con la cumbre y con esta zona de un clima que a mí me apasiona, tanto a mí como a mi pareja, y hace muchos años que venimos alquilando casas, venimos por temporada, cumbre, los cocos, y me pasaron cosas como que, siendo para los cocos, hay varios ríos como secos, por supuesto, bien la creciente arrasa con todo, pero uno los puede caminar y va descubriendo piedras, raíces, cosas atrapadas. Y en esas venidas acá, hace ya muchos años, el caminar los ríos secos y encontrar las raíces que salen por el lecho del río, que sobresalen porque están lavados por el río, etcétera, o entre medio de las piedras, o esas raíces que para que la planta crezca se va metiendo entre la tierra y las piedras y adquieren una forma extrañísima, me di cuenta que volvía a mi niñez. A mi niñez, esa cosa como capaz más por ahí solitario y de buscar y meterme y tener mi colección de piedras y cositas y qué sé yo, que la había perdido en mi profesión, en la vorágine de trabajo. Y me reencontré con eso, me reencontré con el niño y de ahí empezaron a surgir y ahí estaba el nuevo cambio. Uh-huh. No es que lo... Me creo que el lugar me fue encontrado. Bueno, una vez más, por lo que vos estás trayendo, verdaderamente sos un artista que con su propio cuerpo... Mirá el texto que te había rescatado también, que dice que el cuerpo se haga presente como generador de signos y soporte de acción. Sí, sí. Que no sé ya ni de dónde lo saqué cuando ayer preparaba el material, ¿eh? Si está escrito en algo tuyo, mío, ¿de dónde? No lo sé. Pero que el cuerpo se haga presente como generador de signos y soporte de acción. Y cuando hablamos de cuerpo, hablamos de cuerpo emocional, cuerpo físico, cuerpo mental y cuerpo espiritual. Somos todo eso, es nuestro cuerpo. Entonces vos vas ahora por el río y querés hacer una obra con la naturaleza. Sí, porque estaba ahí, pero no es que le estaba... Te inspira, sino, bueno, eso es lo que te inspira. Claro, ahí me di cuenta que yo ya estaba alejado de trabajar con el cuerpo, decir tales cosas, sentía una necesidad de otras. Y ahí empieza a surgir toda una serie que se llama Seminalis, el orden silencioso de las cosas. Ah, ya tiene título, pero no ha salido todavía. Sí, sí, no es una obra que ya la presenté en el Museo Carafa hace ya varios años. ¿Cómo se llama? Seminalis. El orden silencioso de las cosas. Hermoso. Y tiene que ver con la semilla, Ara. La semilla como metáfora de vida. Sí, uno empieza a descubrir, que yo lo relaciono también con nosotros. La semilla, hay una... En potencia hay vida ahí adentro, ¿no? Claro. Que está esperando... el momento adecuado, la temperatura, la humedad, el agua, la tierra, está esperando el momento adecuado para germinar, ¿no? Y crecer. Tiene que caer justo, por ahí, a través de los vientos, del agua, de una diáspora, las semillas viajan y van a caer justo en un lugar, ¿no? Y yo creo que a veces por ahí me estoy yendo un poco de tus preguntas, pero creo que a veces las personas somos esa semilla en potencia, que necesitamos, capaz, yo lo digo como docente que fui y que capaz sigo siendo, encontrarnos a veces con el otro, que una palabra o algo que te dice el otro hace que se despierte eso que estaba latente en vos. Hermoso, hermoso, ¿no? hermoso. Eso es, también es hermoso, el otro. El otro, ¿no? Que somos, sí, que necesitamos también del otro. El orden silencioso de las cosas. Ah, claro. Hermosísimo. Yo te dije, antes confrontaba el cuerpo, sexo, poder, la animalidad en lo humano, porque hice muchos trabajos que la fusión del humano y lo animal. Pero tal vez, como vos decías ahora, las edades, las otras nuevas búsquedas, otros nuevos tiempos para uno, eso que uno se va metiendo hacia adentro, como descubriéndose o volviéndose a preguntar cosas, es descubrir que hay un orden en la naturaleza, que está ahí, pero hay que, yo creo que uno tiene que estar predispuesto, tiene para descubrirlo, Ara. Por supuesto. No, a los 25 años, yo que estaba, no podía venir al medio, yo no lo iba a descubrir. Exactamente, pero lo importante es que te llegó el momento. Vamos a escuchar un tema que no sé si lo conoces, a Gabo Ferro. No. Es un performer, Gabo, también, sí. Artista, multimedia, que tuve oportunidad, lamentablemente, de conocerlo a partir de su partida. Cuando él muere joven, con, ¿sí?, un cáncer severo, Gabo Ferro, bueno, como muchos artistas, que, sí, son más reconocidos después. Pero sigue, sí, vivo, porque esa es otra de las cosas del arte, ¿no? Tanto lo tuyo como... La obra está. La obra, sí. Entonces, dentro de todo lo que hablaste, me quedó mucho esta palabra de transformación, ¿no? Uh-huh. Es decir, esto de estar flexibles con todos nuestros cuerpos a transformarnos, a darnos permiso, sí, para... Una vez fui esto, ahora soy esto. Y mañana... ¿Qué seré? Escuchamos, Brenda, a Gabo Ferro con un texto también, con un tema que dice todo lo que recuerdo. También la memoria. Ah, todo lo que recuerdo. La memoria tiene mucho valor. Sí, totalmente. Gracias. Vamos. Has olvidado, yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Cuando la cárcel se desarmó, la penitencia fue amarte, no se fuga uno para atrás, se fuga para puede ocultar, por más disfraz que te pongas, siempre se te va a notar. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Al que no guarda el manjar. a punto de comer. Yo soy todo lo que recuerdo y vos todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos entre fantasmas cansados. Yo soy todo lo que recuerdo y vos todo lo que has olvidado. Conversando poéticamente, bueno, es por lo menos lo que siento yo, gracias Juan, con Juan Canavesi. Y Juan me está estimulando, parece que le gustó como leo, y ustedes, los oyentes y muchos amigos que sé que están escuchando, saben que una de mis pasiones es la lectura. Y acá tenemos a Carlos Lista, que fue, no es solo un gran amigo, sino tu pareja también, sino el primer... El primer invitado Liberando Palabras, que para mí fue realmente también una gran satisfacción, porque bueno, toda la trayectoria de Carlos Lista es muy importante. Tenemos acá, justo, es el orden silencioso de las cosas, seminalis, claro. Esa palabra que me llegó tanto. Uh-huh. Y vamos a leer entonces en junio del 2018 lo que Carlos Lista escribía sobre este trabajo tuyo. Sí. Bien. Sí, la exhibición. Poneme un poquito de música de esta que estábamos, este separador, un poquito, para generar un clima. La puesta no induce a elevar la mirada hacia lo alto, hacia el lugar donde se suele suponer que habita la divinidad lejana, sino a nuestro alrededor, hacia lo próximo y, en última instancia, hacia el interior de nosotros mismos. Su contemplación, de alguna manera, remite a formas de espiritualidad primigenias, animistas, que encuentran sentido en los elementos del mundo natural que nos rodea y que reconocen que lo auténtico y genuino está aquí y ahora, en el orden silencioso de las cosas. Hermosísimo, hermosísimo. Carlita Lista. Era por eso quise que lo leyeras, porque algunos tienen esa capacidad de saber escribir. Sí, de describir exactamente lo que vos estabas sintiendo. Hablar, pero... Claro. Bueno, pero tengo entendido que tenés libros escritos también, o textos. Hay textos tuyos, sí, pero... también. Y también la atracción por el lenguaje performático, en el sentido, como veníamos diciendo, de la acción, ¿no? La performance tiene mucho que ver con la rebeldía, con la libertad de expresar, ¿no? Fueron, sobre la performance, fueron esos primeros años. Yo no trabajaba en la performance, sino yo tenía una pareja en un... Fueron muchos años que trabajamos juntos, era coreógrafo y bailarín, muy conocido, y entonces en los trabajos él siempre, como veíamos o entrecruzábamos, yo hacía sus escenografías, vestuario, viajábamos por Argentina y algunas veces estuvimos en Europa, también en mis puestas o en mis exhibiciones aparecían las performances. Claro. Entonces fue también como un cruce. Son esas cosas que se dan porque, no sé, la conjunción de los planetas o como quieras absolutamente llamarlo. Absolutamente. No, sí. Mirá, hoy que me encontré con Cleo, sí, es una amiga que de pronto me volvió a llamar y me dijo, bueno, estoy acá en la cumbre, la cantidad de coincidencias, no solo que es amiga de ustedes. Sí. Y uno decía, bueno, esto marca que en algún lugar del universo estaba ya marcado claro. que a través de algo nos íbamos a encontrar y sí, íbamos sí. a tener este programa. Uh-huh. Esto a mí me da también cada tanto, ¿no? Cada tanto la pierdo. Sí. Pero cada tanto siento mucha confianza entonces en la vida misma, uh-huh. ¿no? Como en la confianza de decir, hay un orden uh-huh. superior. A veces te da golpes, pero también... A veces te encuentra en estos placeres con la palabra, ¿no? Con el lenguaje. Sí, y cuando uno, yo por ejemplo, más joven, era el forzar, ¿no? Querer ir por tal camino, por decirlo de alguna forma o sí, más sí, con, sí. Digamos, visual. Quiero ir por este camino. Y iba encontrando que me llevaba por otro y yo seguía y bueno, aparecía un río, me hundía, me llenaba de barro, bueno, pero yo seguía, me choqué, me quebré la pierna y sí, sí, sí. No, hay que dejar exactamente llevarse acompaña ser, el río sí, que fluye solo, dice. Sí. Y descubre, y porque cuando uno quiere buscar, cuando uno espera tanto, se desilusiona porque no llega todo lo que uno quiere. Sí, porque es esa bendita palabra expectativa, la que te dicen todos, totalmente. No tengas expectativas. No, ¿cómo no voy a tener expectativas? Dice pero, uno, sí, no tengas no, expectativas. No, porque la vida te sorprende y lo que te pasa, lo que sucede, decís, bienvenido, me sorprendió, qué maravilloso. Exacto. Pero si no, uno está buscando algo y ese algo no aparece y aparecen otras cosas, pero uno... No los puede ver, porque está ciego, ¿no? Ante... Tenemos un poquito de poco tiempo, pero sí, ya te voy a invitar otra vez porque vas a seguir produciendo cosas y vamos a hablar de ello. Siempre me interesó mucho esto que vos lo llamás estudios, además, sobre sí. el vértigo. Sí. Y vi tus imágenes y me dan vértigo. Y el vértigo es vertiginoso, ¿vio? Estudios sobre el vértigo actualmente se está exhibiendo en la bodega de la Colonia Carolla. Va a estar hasta fin de noviembre, así que pueden visitarla en los horarios del Centro Cultural de la Bodega La Carollense en Colonia Carolla. ¿Dónde está Colonia Carolla? En Córdoba. ¿En Córdoba? Cerca, sí, muy al ladito de Jesús María. Colonia fue de inmigrantes. Ajá. Estamos hablando de finales de 1800, cuando regalan las tierras para que vengan los italianos a trabajarla, ¿no? Bueno, justamente ahí, a través de la galerista Carla Perezzini, que tiene la Galería Ancari y que maneja el Centro Cultural de la Bodega La Carollense, me invita. Hacía mucho que me había invitado y yo empecé a trabajar esa serie acá cuando vine después de la pandemia. Y yo creo que también creo que todavía no somos conscientes de lo que nos ha repercutido la pandemia en nosotros. Creo que todavía no sabemos todo lo que nos ha marcado, pero ahí hay algo de eso, de los miedos, de los temores, de a veces los vacíos, que no es por algo físico el vértigo, vamos más allá de eso, sino algo que estamos pasando por algo y sentimos esa sensación de vacío, de caernos, de que estamos rodeados de vacío y que es terrible eso. Como se ¿no? perdió la confianza en sí. ese momento. Y los miedos, uh-huh. los miedos propios, miedos desde afuera, uh-huh. por lo mismo que generaba la pandemia, desde el poder, desde todos lados, ¿no? Sí. La incertidumbre, ¿no? Y la incertidumbre porque también hasta los médicos no tenían claro, uh-huh. etcétera, etcétera. Yo creo que era un poco eso, pero también son los miedos interiores. Y tomé en esta serie, me fui para representarlo me fui a algo clásico, como representarlo, en dibujo, me voy como una forma de representar como algo clásico, casi renacentista. Volver a la sanguina, volver a las columnas griegas, a los pies, a ese estudio del pie, casi académico. El dibujo, esa cosa, académica, sí, sin llegar a ser, porque tiene una composición contemporánea, y además en la antigüedad del vértigo no. Entonces hay como una fusión que capaz que vos entras al dibujo, a la obra, capaz muy despreocupadamente, porque te atrapa la línea, el dibujo, el color de la sanguina, pero después te das cuenta que esas columnas se están moviendo y vos perdés el equilibrio, o estás al borde de una columna y hay vacío a tu alrededor. ¿No? Muy interesante. Sobre todo, tengo las imágenes de lo que estás hablando, porque lo he visto. Esto lo estuvo acá en lo de Vicky. Presenté tres trabajos. Por eso. En la Caroyense, pero. Presento 14 dibujos, claro. Más un cuaderno de apuntes, uh-huh. Que fue todos los bocetos previos que terminaron siendo una carpeta de apuntes. Vamos a ir cerrando. Sí. Ahora vas a escuchar un tema que elegí para terminar con nuestro encuentro, creo que te va a gustar. Pero desde que te invité, siempre me estuviste comentando tu interés también por mi propuesta del arte y la sanación. Sí. Y ahora para mí se me cierra con esto que vos estás diciendo. Ajá. Es decir, en los estudios sobre el vértigo, frente a una pandemia que afectó al planeta y que nos todavía, como vos bien decís, no sabemos todas las transformaciones que nos está, ajá, y nos va a, sí, seguir trayendo, pudiste de nuevo hacer algo integrando la sanación a, uh-huh, través del arte, ¿es verdad? Uh-huh. Bueno, así eso es. Era lo que me así interesaba es. Muchísimo así rescatar. Es. Y sin, chiquito, muchos, cuando di clases, di 34 años, clases en la Escuela de Arte Figueroa Alcorta, que ahora es la Universidad Provincial, tenía un taller que se llamaba Taller de Uy, ahora me olvidé, eso tiene que ver con los años. No, tiene que ver con la emoción. O con la emoción, o sí. Porque sí, es un taller recordando. Que me gustó mucho darlo, que es de prácticas contemporáneas en el arte, donde producían proyectos, pero no solamente lo escribían, sino que lo llevaban a hacerlo. Y donde se trabajaba con la pintura del cuerpo, con la performance, donde los primeros, para yo incentivarlos a ellos, llegábamos a la catarsis en el taller. Mirá. Porque desde algo interno que a cada uno le pasaba, desde traer un objeto que era muy significativo para ellos, de ahí yo creía. Y después de llorar, de a veces enojarse conmigo porque lo estaba, surgía algo como obra. Muy auténtica, muy salida desde la panza, desde, claro, las tripas, digamos, exacto, ¿no? Toda tu obra es así, ¿eh? Toda tu obra. Y, sí. Cuando yo tengo un montón de casos de estudiantes que sacaban sus problemas fuertes, uh-huh, muy fuertes, familiares, personales, el trabajo final era eso, sanador. Claro. Lo habían hecho, lo transitaron, lo pelearon, se lo enfrentaron. No lo habían puesto guardado ahí atrás en una cajita. Y ahí está, pero sigue estando atrás tuyo, ¿no? Que te molesta. No, lo sacaron y fue liberador. Claro. Fue liberador. Hermosa palabra, sana, culito de rana. Totalmente. Si no sana hoy, sanará mañana. Esas palabras. Es hermoso. Uh-huh. Bueno... ¿Cómo es tu página para que los oyentes puedan...? Mi página es muy simple, es juancanavesi.com. www.radiomaria.com, como todos saben, www. No se la pierda porque es cinematográfica. Está hay mucho video, hay obra, hay proyectos, hay muchos textos, hay entrevistas que me han hecho. Bueno, muy interesante. Y está, como dijiste, hay una en la botonera hay una palabrita que es una palabrita, es un nombre que dice Antonia. Sí. Y vos decís como que no entendés medio qué es Antonia. Y Antonia te lleva a lo que es mi taller en Córdoba, donde está toda, casi toda mi obra ahí. Y Antonia es el nombre de mi mamá. Me imagino. Fue un homenaje después de su fallecimiento. Yo decidí abrir el taller para que conocieran mi espacio de producción, podías ir a charlar, tomar un café, hablar de arte. Claro. Y bueno, de nuevo abriste el sentido de la vida. Y yo sí, porque fue alguien que siempre estuvo ahí, capaz, apoyándome subterráneamente, sin saber que ella estaba siempre ahí, ¿no? Hermoso. Gracias, Antonia, por este hijo que tenés. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a ir cerrando nuestro encuentro con Juan Canavesi, con Ricardo Mollo y David Lebón en Mundo Agradable. Por favor. Bien, muy bien. Vamos al Mundo Agradable. Gracias, Brenda. Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calma. Viajar en paz. Necesito darme un espacio en el tiempo. Ser muy claro al hablar. Sin informaciones que castiguen mi centro. Solo quiero alcanzar.